Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Nosotras, cuando comenzó este juicio, decíamos que este juicio era aleccionador y restrictivo y van por los derechos conquistados que tienen que ver con las interrupciones legales del embarazo. Esto tiene que ver con un reglamento que se elaboró hace un par de años atrás por parte de la comunidad, dado que hay una situación bastante preocupante, ¿no?, y fuerte que se está dando acá sobre el territorio, ¿no?, de la comunidad Pachilanteao. Si queremos una verdadera transformación de la sociedad, tenemos que estar todos informados, nos tenemos que encontrar y se tienen que generar estos espacios de participación ciudadana. El Estado es el terrorista, el Estado está ejecutando metodologías terroristas para con nuestro pueblo, para con todos los luchadores. Comparto lo que decía, que es una gravedad enorme por lo que ha trascendido, por las denuncias que se han hecho al respecto. Efectivamente se lo llevó a la gendarmería. Desde Macri para abajo, todos son responsables. Enfoques. Esquel. Desde la semana pasada se está llevando adelante un juicio contra una médica acusada de llevar a la muerte a un adolescente que se había practicado anteriormente una interrupción legal del embarazo. Describe cómo se está llevando adelante dichas audiencias y explica por qué desde diversas organizaciones creen que este juicio tiene la finalidad de ser restrictivo y aleccionar a profesionales que defienden el derecho a decidir. A nuestro entender, de las agrupaciones y amigas y amigos que venimos sosteniendo el acompañamiento a la médica acusada, vemos cómo es muy claro hasta ahora que tanto, digamos, los dos nudos que van desentramándose en este juicio, tanto la parte médica como la parte legal, no hay nexo causal entre la muerte de la adolescente y las prácticas llevadas a cabo por la médica, ¿no? Una cosa muy, muy clara, y hasta ahora, bueno, en la última ronda de testigos y testigas, que fueron justamente los peritos, está muy claro cómo, tanto en los informes como en lo que expresan, dicen claramente que no hay evidencia de un cuadro de sepsis, es decir, de una infección que tenga que ver específicamente con la causa del aborto, y también dejan también muy claro que no hubo profundizaciones en las investigaciones que con las cuales podamos llegar a saber cuáles fueron las causas reales. Es decir, que faltó en ese momento, en el momento del orden de la autopsia, algunos estudios que nos permitieran en ese momento poder profundizar esa investigación y ver realmente qué sucedió con la adolescente que fallece finalmente en el hospital de Esquel. Recordemos que para este juicio se presentaron amicus curiae por el lado de la defensa, desde Amnistía Internacional, el CELS, ELA, CLADEM, FAME, Fede y la red de profesionales por el derecho a decidir. Y por el lado de la querella, o sea, de la parte acusatoria, hubo dos amicus que tienen que ver con fundaciones pro vida. Una es la Fundación Más Vida y la otra la Asociación Nutrir de Tucumán. O sea, de parte de la querella es muy clara, además está sostenida, acompañada físicamente, o sea, mientras están transcurriendo las audiencias, las personas que están ahí sentadas, una es una médica asesora de la querella que tiene que ver con una médica de traída desde Buenos Aires, de los grupos Provida, y está Raúl Mañasco, que es representante de legal de la Fundación Más Vida. Están ahí concretamente, exactamente para esto. Nosotras, cuando comenzó este juicio, decíamos que este juicio era aleccionador y restrictivo, y en realidad queríamos decir exactamente esto, ¿no? Que van por los derechos conquistados, que tienen que ver con las interrupciones legales del embarazo. Raúl Mañasco, en una entrevista en un medio hace poquito en Esquel, dijo claramente: nosotros estamos muy preocupados por esta causa porque sería una forma de comprobar que el aborto legal está asociado también con la muerte y que no es garantía. O sea, van directamente por eso. Están en una operación mediática muy fuerte, sobre todo en la ciudad de Esquel. Nosotras creemos que nada de esto le va a traer justicia ni nos va a permitir saber las causas reales, pero mucho menos traer justicia a los padres de la adolescente, que son quienes están, digamos, moviendo o digamos, promoviendo, digamos, esta querella, ¿no? Porque por eso, porque no vamos a terminar sabiendo las causas reales. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Neuquén. La comunidad mapuche Paichil Antriao designará custodios para proteger el territorio. Así lo escribió Tino Nahuel, huerquén del Consejo Zonal Lafkenche, quien nos relata que la comunidad modificó su reglamento interno y designó 6 CONAS que se encargarán de custodiar el territorio ante el continuo avance de los trabajos de deforestación. Esto tiene que ver con un reglamento que se elaboró hace un par de años atrás por parte de la comunidad, dado que hay una situación bastante preocupante, ¿no?, y fuerte que se está dando acá sobre el territorio, ¿no?, de la comunidad Paichil Antriao. Geográficamente está ubicado, digamos, en Villa Langostura, ¿no? De hecho, parte, o mejor dicho, lo que es la ciudad de Villa Langostura está instalado sobre el territorio de la comunidad Paichil Antriao, ¿no? Como para que tengan una idea, todo el territorio que ha perdido la comunidad Paichil Antriao y bueno, y con amenaza, digamos, a que se siga usurpando territorio, ¿no? Entonces eso ha llevado a que la comunidad tome la decisión, ¿no?, de elaborar una especie de normativa interna, y que eso está traducido a través de un reglamento forestal mapuche. Bueno, y en ese reglamento justamente trata de distintas normativas, ¿no?, en relación, digamos, al tema del uso leñero, forestal. Y no solamente eso, sino que desde nuestra cosmovisión, justamente, la naturaleza está conformada por diversos elementos vivos, a la cual nosotros como mapuche somos parte de ella. Entonces eso hace a que nuestra mirada en relación a nuestro territorio lo hacemos desde la biodiversidad, ¿no? No desde afuera, sino somos parte. Por eso es que en ese sentido hemos elaborado un reglamento bajo esa concepción. Ahora, ¿cuál es el tema preocupante que tenemos? Es que tenemos un municipio que pretende seguir avanzando sobre nuestro territorio, ¿no?, con negociado inmobiliario. Tenemos, por ejemplo, una dirección de bosque donde directamente no respeta, digamos, nuestro territorio, en el sentido de que autoriza, digamos, la tala indiscriminada de planta nativa, ¿no?, sobre todo en las costas del lago Nahuel Huapi y Correntoso, ¿no? Entonces eso ha generado que por parte nuestra contemplemos, de hecho se ha definido, ¿no?, la incorporación en este reglamento de aproximadamente 6 CONAS, ¿no? CONAS jóvenes que van a estar, digamos, de alguna manera haciendo el resguardo, ¿no?, de las 150 hectáreas que nos ha quedado. Fíjate vos que originalmente la comunidad Paichil Antriao tenía 625 hectáreas, no reconocida por el Estado oficial en 1902. Hoy en la actualidad nos queda 150 hectáreas, ¿no? Entonces, lo poco que nos han dejado lo vamos a poner, digamos, en resguardo, cueste lo que cueste, ¿no? Porque ya demasiado han avanzado sobre nuestro territorio. El huerquén Tino Nahuel explica los alcances que tiene esta modificación en la organización de la comunidad, que también incluye la formación de los CONAS en reglamentaciones propias del pueblo mapuche, como también de leyes de carácter nacional e internacional. Bueno, el cuerpo de CONAS, ellos tienen como función, digamos, un rol como autoridad también, ¿no? Que está dentro del cuerpo de autoridades también, ¿no? Mal llamada comisión directiva, para nosotros el Comer Filial. Entonces, ajá, dentro del Comer Filial también hay un cuerpo de CONAS, ¿no? Ellos, en definitiva, tienen un rol más interno, ¿no? Dentro de la comunidad, que es justamente la de llevar toda la información, ¿no? Que haya, estar atento, digamos, justamente a esto, a evitar a que haya alguna intervención de parte de algún tercero, ¿no? Que no sea de la comunidad, intervenir inmediatamente y luego avisar a sus autoridades, ¿no? Es como un apoyo, digamos, que tienen el LONCO, el Huerquén, ¿no? El resto de la cuerpo de autoridades. Y bueno, tiene que ser la función de ellos tiene que ser dinámica, ¿no? Tienen que ser estar atentos a todo lo que sucede en el territorio. Esa es un poco el rol, la función, ¿no? Del CONAS. Y obviamente formarse, prepararse, ¿no? Para conocer su herramienta y darla a conocer a quien sea, hacia el interno y hacia afuera. Porque fíjate vos que también se trata de nosotros mismos concientizarnos. Quizá algún hermano nuestro, algún peña, alguna lamien pueda cometer algún error en relación, viste, a alguna planta nativa, ¿no? Acá tenemos otra característica, ¿no? Que hay mucha medicina, digamos, natural, que no se encuentra en otros lados, ¿no? De hecho, contamos con un laguantuchefe dentro de la comunidad, ¿no? Ese laguantuchefe también es parte del cuerpo de CONAS, ¿no? Que tiene amplio conocimiento, ¿no?, en relación a la medicina, y él se ha especializado en el tema, cosa que nos parece importante, ¿no?, que cada CONA se especialice en cada tema, ¿no? Por eso es que también dentro de la decisión que hemos tomado como comunidad, como LOF, que estos 6 CONA van a ser formados, ¿no?, por nuestras autoridades en relación al tema de derecho mapuche o derecho indígena, en relación al convenio sobre biodiversidad, una herramienta que tenemos. Bueno, para que nuestros CONAS en ese sentido se preparen, se capaciten, ¿no? Porque son la herramienta en definitiva la cual ellos van a utilizar. Y después, bueno, en relación a la famosa ley de bosque, ¿no? Que en ese sentido no ha traído mucho prejuicio más que solución. Y acá a nivel, digo, provincia de Neuquén, estoy hablando, ¿no? Los municipios se han agarrado en relación a esta ley y han incorporado un nuevo color, que es el color blanco. Dentro de la ley de bosque que hay 3 colores que han hecho, digamos, los técnicos. Uno es el color rojo, el otro el color verde y el otro amarillo. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que entre funcionarios de la provincia y los municipios han creado el color blanco. Les permite urbanizar. De hecho, nosotros la vez pasada paramos una máquina, ¿no?, que se estaba introduciendo sobre la costa del Nahuel Huapi para justamente limpiar y levantar, digamos, una construcción. Nosotros fuimos, bueno, le dijimos al maquinista que se retire el lugar, que bueno, y que consideramos que ese era un atropello. Vos sabés que, no sé, pero en 10 minutos voltearon, viste, cualquier cantidad ahí de monte, ¿no?, nativo. Enfoques. Enlazando miradas. Viedma. El pasado miércoles 9 de agosto se llevó a cabo en la capital rionegrina una masiva movilización en rechazo al pretendido proyecto de una planta nuclear de capitales chinos en la región. Esta marcha se realizó en simultáneo en más de 40 ciudades en todo el país e incluyó una cobertura de las redes nacionales de medios comunitarios Farco y RNMA y de los medios comunitarios de la Patagonia, integrantes de la red Enfoques. Radio Encuentro de Viedma dialogó al final de la jornada con Amanda López Cobos, integrante de la Asamblea No Nuclear, quien aseguró que la posible transformación social se encuentra a la mano con el ejercicio de la verdadera democracia, que consiste en la participación popular y el pueblo en las calles. Si queremos una verdadera transformación de la sociedad, tenemos que estar todos informados, nos tenemos que encontrar y se tienen que generar estos espacios de participación ciudadana. Entonces es como una lucha en paralelo el tema del no a la planta nuclear en ningún lugar y también al ejercicio cotidiano de la participación ciudadana, como decíamos, que esta es la real democracia. El 6 de junio fue la primera asamblea no nuclear. En esta primera asamblea, si bien era bastante incipiente, ya desde ahí estábamos planteando de que esto no puede ser algo local, sino de que estamos conectados con todos los pueblos de Latinoamérica. Así que bueno, arrancamos en Viedma, nos conectamos con otras ciudades de la provincia, después de toda la Patagonia, y así como hemos nacionalizado también esta convocatoria, que más de 40 localidades en el país hoy están haciendo actividades no nucleares. Sí, bueno, esto es solo el principio de la batalla que nos espera. Los vecinos y vecinas de Gastre ya vienen luchando hace 15 años. Nos estamos conectando también con los vecinos de Zárate, que es una de las ciudades de la Argentina que más afectadas están por el tema de la energía nuclear. Atucha 1, Atucha 2 están en Lima, muy cerquita. Entonces es muy esperanzador. Hoy tengo la palabra de la esperanza, porque realmente las asambleas que ya venían funcionando de hace años, como las que se están creando, se están conectando, y realmente el propósito es el desmantelamiento de la energía nuclear, las centrales nucleares en la Argentina. Continuamos y dentro de poco vamos a Sierra Grande, acompañar a los vecinos y las vecinas. Y bueno, estamos todos en pie, desde los niños y las niñas hasta la gente muy grande. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. El Bolsón. En la localidad de El Bolsón, la movilización contra las plantas nucleares se encontró cargada también, como en todos los puntos del país, con el reclamo de aparición con vida del militante Santiago Maldonado, joven desaparecido el 1 de agosto por la Gendarmería Nacional, en el contexto de una feroz represión a la LOF en resistencia del departamento Cusamen del Chubut. Hacia el final de la marcha, una de las oradoras fue Elisa, de la comunidad mapuche de las Huaytecas, quien dijo que es necesario abrir la mente y el corazón para vencer el miedo que impone el terrorismo de Estado. Estado está instalando el miedo, quiere estigmatizarnos como pueblo, que seamos, y considerarnos como que somos terroristas. Y vuelvo a repetir algo que dije el otro día: el Estado es el terrorista, el Estado está ejecutando metodologías terroristas para con nuestro pueblo, para con todos los luchadores. Aquel que se exprese, aquel que se manifieste, aquel que diga que no, aquel que diga basta de impunidad, basta de represión, aquel que diga basta de injusticia. Ante todo eso, para eso, eso es lo que está haciendo el Estado, nos está acorralando a todos. Quiere que tengamos miedo, quiere que bajemos la cabeza y que nos quedemos callados. Eso está buscando, como en la dictadura militar. Eso, lo más grave, lo dijeron también representantes del organismo de derechos humanos, lo más grave que esto esté sucediendo en un estado de democracia. Eso es lo más grave que puede suceder, no se ha visto. Ya hay otros desaparecidos, sí, está Julio López, hay otros desaparecidos más que no han aparecido todavía. Que se sabe quiénes son los responsables, pero que siguen libres en las calles y siguen candidateándose como representantes de ese estado. Entonces, hay que abrir la mente, gente. Tenemos que abrir la mente, tenemos que abrir el corazón, tenemos que estar juntos, unidos por una misma lucha que no es más que la vida con nuestra fuerza en la naturaleza. Eso tiene que suceder hoy con todos nosotros y nosotras. Sigamos de pie, sigamos luchando, no tengamos miedo, levantemos la voz, manifestémonos, expresémonos. Eso tenemos que hacer. Fuerza tenemos que tener, tenemos que tomar conciencia. Hoy somos los mapuche, hoy fue Santiago, van a venir por más, van a venir por todos nosotros, y no tenemos que quedarnos callados, no tenemos que mirar para el costado, no tenemos que seguir las órdenes de un Estado que nos está reprimiendo, nos está sacando la mente, nos está sacando el pensar. Oramos la mente, oramos el corazón, que aparezca vivo Santiago. Eso pedimos, que aparezca vivo, pongamos ese pensamiento en nuestras mentes para que él aparezca y esté entre nosotros y podamos saber qué es lo que le pasó, qué hicieron con él, qué están haciendo con él. Gendarmería se lo llevó, Gendarmería es el responsable, el Estado argentino desapareció un luchador, una persona que luchaba y que hablaba por todos nosotros también. Que puso el cuerpo, que puso la garra, que puso compromiso. Y nosotros tenemos que responder por él. Todos somos Santiago hoy. Eso tiene que pasar. Todos somos Santiago. Entonces, que aparezca vivo. Pidamos eso, por favor. Exijamos eso a todas las autoridades que correspondan. Feliz Catif, Feliz Caimutén. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Desde 33 de mano del colectivo Al Margen, compartimos el testimonio de Matías Garrido, director nacional de políticas contra la violencia institucional en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, en su visita a Bariloche, y destacamos la inexistencia de una línea clara en la investigación en torno a la desaparición de Santiago Maldonado. Estamos viendo si nos desplazamos a Esquel. Personalmente, digamos, o sea, y saliendo un poco del rol del funcionario, yo estoy muy, muy preocupado por esta situación. Por eso también comparto lo que decía, que es una gravedad enorme por lo que ha trascendido, por las denuncias que se han hecho al respecto. Está viniendo funcionarios del Ministerio de Seguridad en estos momentos para atender esta situación. La Secretaría está, desde el jefe de gabinete hasta el secretario mismo, digamos, con este tema, lógicamente, desde del comienzo, lidera también toda la investigación el propio Ministerio de Seguridad. Sobre la marcha, te digo, vamos a procurar acercarnos a Esquel, estoy en contacto permanente con Buenos Aires y con las noticias que tenemos acá a través de la interlocución de la Secretaría. Tampoco tengo más datos que compartirles. Y como le decía, se trastocó la agenda sabiendo de que parte de la familia de Santiago se encontraba acá y en eso estamos. O sea, tampoco quiero compartir las cosas que, digamos, tampoco manejo, no tengo información para hacerlo. No es que quiero obviar, digamos, la situación. Estoy muy a favor de que toda persona que forma parte de una fuerza de seguridad esté claramente identificada, de la forma que sea, pero visible, y entiendo que la legislación va hacia ese lugar, digamos, con su correlato en la realidad absolutamente distante en muchas ocasiones. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, Roberto Cipriano y Sandra Raggio, de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, visitaron este miércoles la comunidad Love en Resistencia de Cusamen, donde sus integrantes le mostraron el lugar y el modo en los que, según denunciaron, efectivos de gendarmería detuvieron y subieron a un vehículo a Santiago Maldonado el 1 de agosto, desde cuando está desaparecido. En conferencia de prensa, Roberto Cipriano, de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, nos dejó un pantallazo de la operación del Estado para desinformar y desviar la atención puesta en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Muy preocupados, creemos que estamos ante uno de los hechos más graves desde el punto de vista político e institucional desde el regreso a la democracia. Efectivamente, se lo llevó a la gendarmería. En el marco de un operativo ilegal, ingresaron a un territorio mapuche sin orden judicial y se llevaron a Santiago. Es vergonzoso y atroz lo que está haciendo la ministra Bullrich, lo que está haciendo el jefe de gabinete del ministerio Nocetti. Están negando, están diciendo que se trata de terroristas mapuches vinculados con terroristas kurdos, vinculados con organismos de derechos humanos asociados a esta trama terrorista. Y otra de las cosas que están haciendo es sembrar la duda, ¿no? Haciendo informes en medios masivos de comunicación sobre el terrorismo mapuche. El mismo día, el viernes, hicimos una conferencia de prensa en Buenos Aires, la Comisión por la Memoria, con otros organismos, justamente reclamando la aparición con vida de Santiago, y ese mismo momento, en ese instante, un grupo encapuchado se entró en la casa de Chubut, en la casa de la provincia de Chubut, en Capital. En 3 minutos rompieron todo y se fueron. Un grupo comando que dijeron que era un grupo mapuche que había destrozado el lugar, ¿no? Claro que se equivocaron, dejaron escrito aparición con vida de Sebastián, en lugar de decir aparición con vida de Santiago, de Sebas, ¿no? Es decir, la demostración cabal, digamos, que es una operación que están ensuciando, que están ocultando, que están tratando, ¿no es cierto?, de que esto no se conozca y no se dimensione en la entidad que tiene. El juez no puede decir que está esperando que vengan a declarar los integrantes de la comunidad. ¿Cómo el juez no se constituyó al día siguiente en la comunidad y le tomó declaración a las personas? ¿Cómo no fue el juez al lugar? Pero, digo, es impensado que esté esperando en su escritorio que venga la gente a declarar y diga que en un comunicado que no tiene los elementos porque nadie declaró todavía. Y le diga a la familia que ellos tienen que convencer a la comunidad de que vaya a declarar. Es una locura. El juez tiene que apersonarse el día siguiente en el lugar, tomarle con identidad reservada declaración a las personas. Tiene todas las herramientas jurídicas para hacerlo. No lo quieren hacer. No tienen la decisión política institucional de hacerlo. Entonces, mientras el tiempo pasa y ahora peritan las camionetas de gendarmería que ya fueron limpiadas y lavadas varios días después, y además no saben bien cuántas eran las camionetas que estaban en el operativo, entonces no las pueden identificar. Y entonces, digo, el tiempo pasa, no se toman las medidas adecuadas, no se cumplen con los protocolos internacionales que deben cumplirse en el caso de investigaciones de desapariciones forzadas, y esto contribuye a la impunidad. Lo que están generando es impunidad. Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, aseguró que la responsabilidad de la desaparición de Santiago es del Estado y que desde Macri para abajo todos son culpables. La responsabilidad se la damos al Estado. Y en este caso, desde Macri para abajo, todos son responsables, porque les han dado carta blanca a los militares de entrada cuando asumieron para actuar, y además no actúa sola la gendarmería ni ninguna fuerza militar para hacer un operativo. Pobre de nosotros si nos dijeran que ellos hacen lo que les parece, porque no es así. La ministra Bullrich es hipócrita, mentirosa y cruel. Eso es lo que es esta mujer. Y cada represión que hubo en estos meses, en estos años, en este año y medio que tenemos casos variados de esta represión, y por la gendarmería está la dirección de ella orientando para estos delitos. Y nosotros, bueno, yo quiero decir que justo cuando pasó esto teníamos programado una asistencia a Formosa, porque también hay un huichí que fue sobreseído por la justicia, sigue preso. En la persona que nos atendió en el servicio penitenciario, haciéndose el bueno, que está bien atendido, el muchacho está muy deteriorado y muy mal de salud, además por moralmente, por el maltrato. Pero justo fue en estos días, quiere decir que el maltrato a las comunidades aborígenes está a la orden del día. Que basta de silencio, no se puede permitir. Entonces acá estamos y estaremos todo lo posible. Mañana estaremos todo el día haciendo todas las gestiones que sean necesarias, pero además estar juntos, salir a la calle, todo lo que nos está pasando, todo nos convoca, nos compele a que estemos en la calle todos los días. Que no miremos horario, que no miremos, todos los que podamos tenemos que estar en la calle y decirles que no lo vamos a permitir. La desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes, porque es cuando una persona se le quita todos los derechos absolutamente, está desprovista de defenderse, todos los derechos vulnerados, y la familia no sabe, ellos no saben qué pasó con la familia, como debe pasar con Santiago estos días, que no sabe qué pasó con el resto de su familia, y la familia, que hoy somos todos la familia, hoy somos todos la familia. Las madres seguimos sintiendo todos los días lo mismo, todos los días, cada desaparecido sale desde nuestras vísceras el dolor. Así que gracias porque también nos acompañaron todos estos años. Entonces, porque no vamos a creer que ni Macri ni estos ministros tengan una pizca de sensibilidad. Si no, no harían lo que hacen cada vez que pueden. Porque la represión que van haciendo está dirigida. Está dirigida desde el Estado. No es una fuerza que actúe porque se le da la gana. No. Entonces, es lo que tenemos que recalcar. Y la ministra, yo lo digo acá, la ministra tiene que dar información y renunciar. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.